Algodonero. Valenzuela y compañía le presenta sus variedades de algodón DP396 y DP419. DP396. Ciclo muy corto con alto potencial productivo. El relevo de Alexandros. La variedad más sembrada en los últimos años. DP419. Ciclo corto muy productivo en todos los terrenos y fácil de defoliar. Valenzuela y compañía. 50 años al servicio del agricultor.